esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Ah, entre caníbales.